El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas en esta primera entrega semanal, primera entrega diaria también de este lunes 19 de diciembre en MB Radio. Rosa María Jiménez se encarga de las labores de producción y quien te habla, Fran J. Saavedra, se encarga de la realización y presentación. Como viene siendo habitual, te recordamos las fórmulas que tienes para escucharnos. La primera, ya sabes, a través de la red de emisoras de MB Radio que tenemos en la península y en Canarias. La segunda, directamente a través de la página elmundobusatil.es. Ahí en radio tienes un reproductor y puedes escuchar exactamente lo que estamos emitiendo en riguroso directo. Y una tercera, a través de los podcasts que generamos en cada programa y que subimos al servidor para que puedas descargarlos para escucharlos en cuanto lo estimes oportuno. También al comienzo te recordamos a las otras tres fórmulas que tienes para hacer llegar tus consultas a los amigos analistas que nos acompañan diariamente en el programa. La primera es a través del foro del mundobursatil.es. Ya sabes, entras en el foro mundobursatil.es y ahí en el canal que tenemos consultas a nuestros analistas puedes dejar la que estimes oportuna. La segunda a través del teléfono 917519716, repetimos 917519716, y la tercera vía a través del correo electrónico franj@elmundobursatil.es. A través de esas tres vías nos llegan los mensajes con las consultas, nosotros las agrupamos en una lista, se las pasamos a los analistas y ellos son los que tienen la última palabra con las contestaciones y las respuestas a estas cuestiones. Y ya entramos en materia porque esta semana tenemos noticias que se van a producir y cuyo desenlace pues ya conocemos en algunas y en otras pues lo intuimos. Ya sabes que esta mañana, eso de las 12 hora peninsular o una hora menos en Canarias, comienza el debate de investidura, que mañana, si todo sale como se prevé, será el Mariano Rajoy elegido presidente del gobierno. Tendremos que escuchar el discurso de Rajoy con todo lo que tiene previsto hacer y en teoría, en base a ese discurso, pues unos grupos le apoyarán y otros pues dejarán de apoyarle, pero como tiene 186 diputados y la mayoría absoluta está en 176, pues esto prácticamente se da por descontado. Una noticia que ya anticipan algunos la práctica totalidad de los diarios digitales, los diarios de papel, pues les pilló ya en máquinas y no tuvieron tiempo de incluirla, es el fallecimiento del líder norcoreano que, está considerado el último estado estalinista del mundo. La noticia la facilitó, así que es buena, porque estos regímenes hay que tener mucho cuidado de dónde sacar las noticias, porque te puedes encontrar sorpresas prácticamente de todo tipo. Pero bueno, ha sido la televisión norcoreana la que ha dado la noticia del fallecimiento de su líder, el norcoreano Kim Soo-jin. También tenemos la noticia del debate de investidura y pues vamos a comenzar con la revista de prensa, que lo hacemos habitualmente aquí en Economía y Finanzas. El diario Cinco Días abre con el PP defenderá ajustes duros y un reparto equitativo de los recortes. Los mercados también nos cuenta Cinco Días se perfilan para continuar a la baja. Otra noticia que vemos en el diario Cinco Días, así invierte el equipo de Rajoy, el perfil es conservador y prefieren depósitos y planes de pensiones, se refieren a los miembros previsibles de su gobierno que ahora mismo tendrán que cambiar este punto, pero ahora mismo están invirtiendo en bolsa, economía, materias primas o bonos. También ya se hace eco la edición digital de la muerte de Kim Jong II, Kim Jong II, que sería pues Kim Jong II, que bueno, pues siembra la incertidumbre en el país, y hablan pues de que la noticia pues ha caído de forma desigual en las bolsas asiáticas. Luego te contaremos lo que ha ocurrido en Japón, pero bueno, te voy a decir una cosa. 20 minutos antes de que cerrara la bolsa japonesa, que ya estaba levantadito, el Nikkei pues perdía alrededor de un 0,20%, pero bueno, en 20 minutos se ha quedado perdiendo pues 96, 98, ahora te doy los datos exactos, que me sorprendió que en tan poco tiempo pues perdiera casi 1%. Y además la noticia ya había salido hacía ya unas horas, de modo que no sé si achacarlo a este concepto. Zara llega a dinero con su negocio en internet, son las noticias con las que nos encontramos en el diario 5 días, y el gobierno hará caja con la concesión generalizada de las infraestructuras. Dice que venderá la gestión de aeropuertos y la de otras infraestructuras. Esto es lo que se refiere al diario de prisa, 5 días, el diario de información económica. Nos vamos con El Economista, otro diario que habitualmente ojeamos aquí para la revista de prensa, los planes de Rajoy. ¿Qué medidas no gratas anunciará hoy el presidente? Ya sabes que anticipó que tendría que anunciar medidas que, bueno, que dolerían, que serían pues un poco dolorosas, sobre todo a los que están ahora mismo en el filo de la navaja, que a duras penas consigue llegar a fin de mes, así que imagínate si les dan un reto que todavía mayor. Seguimos con las noticias del Economista. Ahora he perdido la página, y bueno, mientras se recupera, decirte que esto es Economía y Finanzas, que nos escuchas en MB Radio y que estamos encantadísimos de saludarte, de darte los buenos días y de ofrecerte buenas noticias, sobre todo si eres inversor y estás metido en valores interesantes, que los hay, y prácticamente para todos los gustos. Pese al inquietante cierre semanal, el regusto es positivo en el IBEX, es otra de las noticias, y además habrá que esperar a ver cómo se lo toman los mercados este cambio de gobierno. Para tenerlo en cuenta, si quieres el dato, creo que más del 60%, según los analistas y según los que estudian un poco, los exégetas, que serían pues los interpretadores de Rajoy, pues los exégetas de Rajoy, pues parece ser que el 60% del discurso va a estar centrado en el ámbito económico, la crisis por descontado, y bueno, pues algún detalle importante. Esperemos a ver, ya sabes, a las 2 inicial del debate de investidura, y terminará mañana con Rajoy siendo ya presidente del gobierno. Sobran en la Unión Europea de Merkel, hablan de Estados Unidos, Rusia y otros países, China, por ejemplo, dicen que sí sobran en la Unión Europea de Merkel y, por supuesto, Sarkozy. Esto es lo que nos cuenta el diario Economista. Leopoldo Abadía, que es ese señor tan simpático, que hizo una declaración ayer en el programa Salvados, que dice que España está intervenida desde marzo de 2010. Son declaraciones textuales de este señor Leopoldo Abadía. Pues del Economista nos vamos al diario Expansión, a ver qué nos cuenta. Y bueno, pues todo el pescado está prácticamente vendido, aunque yo pienso una cosa: ¿para qué hacen un debate de investidura si ya se sabe prácticamente el resultado? Son 186 votos que le van a dar sí o sí a Rajoy. Entonces van a estar, unos dicen perdiendo el tiempo, otros dicen que ganándolo, que nos vamos a enterar de un poco por dónde van los tiros, que puede ser interesante, que quizás pues de una forma u otra pues conoceremos un poco el plan que tiene para sacarnos de la crisis, y otros dicen que lo que tendría que hacer es empezar a gobernar ya y dejarse de discursos. Pues vamos con el Expansión. Expansión.com, el IBEX está en la semana con un nuevo correctivo. Draghi avisa a abandonar el euro, trae inflación, más prima de riesgo y no evita tener que hacer reformas. Fallece el director norcoreano Kim Jong y a los 69 años el ahorro en 2012. Invertir en ahorros seguros con buena rentabilidad, otra de las noticias que encontramos en el diario Expansión. Y seguimos con más noticias. Los mercados asiáticos lloran la muerte del director norcoreano. Pues es lo que te comentaba. Y bueno, pues dejamos aquí la revista de prensa, más o menos lo más destacado que, bueno, nos anuncia. Se centran en el debate de investidura de Rajoy y al ser diarios digitales, pues aprovechan y incluyen esta noticia del fallecimiento de Kim Jong-il, el líder norcoreano que ha fallecido a los 69 años, y no incluyen los diarios en papel, que ya estaban, o como te dije antes, o en rotativas o en los kioscos ya prestos a ser distribuidos. Pues el Nikkei se ha dejado un 1,26%, y el dato, pues 26% perdía solo 20 minutos antes, y a las 7 menos 20 que cierra hora española el Nikkei, pues perdía un 26%, y le eché un vistazo a las 7 y perdí un 1,26%, o sea que se ha comido un 1% así de golpe. Veremos a ver qué es lo que de para la sesión de mañana, que abrirá pues ya cuando estemos nosotros casi durmiendo, porque por el cambio de horario pues nos pilla de madrugada. En cuanto al resto de las bolsas, dejábamos ayer en el anterior capítulo de las bolsas americanas, pues dejábamos el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, que estaban allí pues en un tris de subir, bajar, bajar, subir. Pues el Dow Jones, el genérico, se pegó un se perdió un 0,02%, tampoco mucho. El Nasdaq 100 un 0,52%, y vuelve a alejarse de esos 2.400 puntos que tiene como meta para superar máximos. El S&P 500, que avanzó un 0,32%, tampoco mucho, pero bueno, menos es nada. Y el Nasdaq Composite, que se dejó un 0,56%, fue el más perjudicado. Pero según hablábamos con el amigo Ricardo González, que ahora lo escucharemos, entre los mercados más interesantes, o para usar el lenguaje con propiedad, los mercados menos desastrosos o menos malos, pues habría que contar con los americanos. El IBEX, vamos a dejar que se mantenga un poco, coja la velocidad de crucero para no encontrarnos sorpresitas, y que escuche, bueno, el IBEX ha subido un 5% o un 2%, ha perdido un 0,10, y que luego pues lo escuche en los 20 minutos y diga, pero este tío que está hablando, lo escuche en el podcast. Por eso dejamos un ratito y luego ya te lo decimos ya con 20, 30, 35, 40 minutos ya que esté funcionando, y ya podemos verlo con una ligerísima perspectiva. Pues nada, esto sigue siendo Economía y Finanzas, y lo dicho, vamos a escuchar ahora al amigo Ricardo González y con todas las consultas que le hicieron los amigos oyentes de Economía y Finanzas y que contestó el pasado viernes. La pregunta introductoria que le hacíamos era sobre el mercado americano, Wall Street, y si lo veía pues algo mejor, algo peor, ¿qué le parecía? Pero bueno, la opinión era positiva. Ricardo González, ya sabes que lo tenemos habitualmente como analista aquí en Economía y Finanzas, y puedes encontrarlo en losmercadosfinancieros.es, y también es el director general, que no me salía, de esbolsa.com. Pues nada, te dejamos con el amigo Ricardo González y luego pues volvemos ya con el estado en directo exacto de el IBEX y el resto de las bolsas europeas, que parece ser que empiezan algo titubeantes, pero luego con un pelín más de perspectiva te lo contamos. Ahora Ricardo González, le preguntábamos sobre el mercado americano. Como ves, es menos que lo que cede que ha cedido el DAX, lo que ha cedido el CAC, lo que ha cedido el propio IBEX. ¿Y esto qué demuestra? Pues que estamos ante un mercado fuerte, que es lo que hemos comentado aquí, que cuando el mercado global cae, el mercado fuerte, el americano, cae menos, y cuando el mercado global sube, sube más. Es decir, aquí, ¿en qué parte del ciclo estamos o cómo están los mercados? Pues la inmensa mayoría de mercados, nos guste o no, están bajistas. Esto se demuestra una semana más, en la que, como vemos, los índices europeos han caído más que la media, y el Dow ha caído un 2,9% y el Nasdaq un 3,7%. Como siempre, la tecnología en Nasdaq, un sector más agresivo, un sector bastante más nervioso, pues bueno, las cosas vienen mal dadas, también sufre un poco más, pero tampoco es nada llamativo. Lo que sí que hay que ser prudentes es con el mercado europeo, que viene siendo débil desde hace muchos meses, incluso más de un año, y esto es lo que claramente hay que evitar. En la revista de prensa que realizamos al comienzo de las dos entregas aquí en Economía y Finanzas, había una noticia que me la apunté aquí, digo, se lo voy a preguntar a Ricardo a ver si tiene visos de ser realidad o es una opinión aventurada de las muchas que nos llegan en bolsa y en mercados. Había una agencia de rating que decía que el año que viene, el 2012, Apple perdería el 50% de su valor en bolsa. ¿Esto es una butade o tiene visos de hacerse realidad? Eso es un titular para que salga en la prensa y que llame la atención a la gente. No hay más. O sea, no hay nada que a día de hoy... Es que es cuando se habla de cifras tan exactas, ya hay que pensar, ya algo huele mal. Es decir, no cae un 50%. Dan alguna argumentación, seguramente dirán, bueno, es que es un negocio, no sé qué, no sé cuándo. Y con eso ya miden lo que los inversores pensarán sobre Apple. Apple, a día de hoy, sigue siendo un valor fuerte y alcista. Para mí es un valor a mantener. Ojo, esto no quiero decir que pueda bajar, pero vamos, entre los escenarios que yo manejo, lo de la caída del 50% no entra dentro de mis previsiones, y desde luego tiene pocas probabilidades de suceder. Cuando veamos cosas que hablen de los mercados, que dicen, va a caer un 50%, subirá un 200%, o cosas así, hay que sospechar, porque no se puede predecir con tanta exactitud a los mercados. Aquí lo que nos interesa, como siempre, es la tendencia, y esto es donde nos lleve. Si es hacia arriba, iremos hacia arriba. Si es hacia abajo, vamos hacia abajo. En Apple, como digo, la tendencia es alcista, y por lo que tiene más posibilidades de subir un 50%, a pesar de que los mercados están bajistas, que de bajar un 50%. O sea, que si Apple queda un 50%, otros valores débiles que les pillen confesados, porque la verdad que sufrirán bastante. Ahí está. Y bueno, dentro del mercado americano, en el Nasdaq se estrenaba hoy la empresa Zynga, una empresa que elabora, que crea, que diseña juegos para redes sociales. Todos conocemos Farmville, Cityville y un montón de juegos que realizan y que comercializan allí en Facebook y otras redes sociales. Y bueno, cuando leí la noticia, digo, se lo voy a preguntar a Ricardo, y antes, y está grabado, digo, y sé lo que me va a decir Ricardo cuando le pregunte por Zynga. Sí, verdad. Claro, si empiezo a cotizar hoy y yo me guío de los valores por los gráficos, pues imagínate, o sea, si lleva, que lleva 6 horas de cotización aproximadamente, no tenemos nada de información. Para empezar a ver algo, es necesario un gráfico de al menos un año. Estamos hablando de horas, o sea que no podemos hacer nada con Zynga. Lo que sí que podemos hacer es lo de siempre, dirigirnos al análisis sectorial. Deduzco que este valor todavía no lo tenemos en la base de datos de bolsa, se añadirá pronto, porque claro, se le va a cotizar hoy, pero imagino que pertenecerá al sector de software, por sus características. ¿Y cómo está el sector de software? Pues es un sector que está funcionando mejor que el SP500, es decir, SP500... Si el S&P 500 sube un 1%, pues el sector software suele subir un 1,3%, y si el S&P 500 cae, pues el sector software cae menos. Esto es lo que se denomina un sector fuerte, que lo hace mejor que la media de mercado. Ahora bien, tendencialmente, ¿cómo está? ¿Qué nos dice la tendencia? Porque está en un comportamiento lateral, y está la realidad. Si un sector o un valor o cualquier activo cotizado cotiza de forma lateral, significa que la cotización no nos lleva a ningún lado. Podemos comprar, por ejemplo, ahora está en $784 este sector. Podemos comprar el sector para que te hagas una idea, en enero del año 2011, es decir, a principios de año, si estamos a finales, en el mismo precio en el que estamos actualmente. O sea, habríamos comprado un sector y en un año no nos habríamos movido nada. Esto es lo que tiene un comportamiento lateral. Mi recomendación siempre es buscar activos que se encuentren en una tendencia, y a día de hoy el sector software, aunque está fuerte, no consigue definir una tendencia, y esto pues puede suponer un coste de oportunidad inadmisible. Y bueno, otro día hablábamos también de esas cifras que habitualmente tenemos como referencia, oro, metales preciosos, petróleo y el cambio euro-dólar. Y me llama la atención esa bajada del petróleo Brent hasta los 103, hoy ya está en 103 y bueno, se aleja ya bastante de los 112, incluso 120 que veíamos en las pasadas semanas. El petróleo que no está contando con los gráficos ahora mismo. Bueno, el petróleo está saliendo, parece, una etapa lateral, parece que está desmoviéndose de toda la baja. Y bueno, vuelvo a hacer mención, algo, porque es muy importante las relaciones entre los mercados. Los que son oyentes habituales ya lo saben, pero tal vez si se incorpora alguien nuevo, todo esto no lo sepa, y es bueno siempre explicarlo. Las materias primas llevan una relación inversa con lo que es el dólar. Es decir, si el dólar está fuerte, las materias primas sufren. Y si el dólar está débil, las materias primas se benefician de esa debilidad. ¿Qué tenemos con esto? Pues que el dólar index, una cesta de divisas comparada frente al dólar, ha ascendido un 2,91%. Es decir, el dólar ha cogido más fortaleza, algo que se ha visto en el cruce del eurodólar, por ejemplo, pero que, bueno, analizaremos más tarde. ¿Esto qué consecuencias ha traído? Pues caídas en las materias primas. De media, el índice de materias primas, el CRB, ha caído un 4,87% a cierre de ayer. El cierre de hoy todavía no lo tengo en lo que va de semana, ¿de acuerdo? Las materias primas que más han sufrido, las materias primas relacionadas con la industria, cobre, etcétera, que han perdido un 7,38% de media. Tras ellas, las que más han caído han sido los metales preciosos, con el oro a la cabeza, un 6,27%. Y en tercer lugar tenemos a las materias primas energéticas, que son las que me comentas, que han perdido un 5,23%. Las materias primas energéticas lo que tenían es que no pertenecían al grupo de materias primas más débiles, y esto le permite aguantarse un poquito más. Claro, si aguantan un poquito más y el comportamiento es lateral, estamos en un caso muy similar al que comentábamos anteriormente en el sector software, que los comportamientos laterales pueden suponer un coste de oportunidad, ya que no hay tendencia y, por lo tanto, nuestra inversión no se revaloriza en el sentido de la tendencia. Así que el Brent, a día de hoy, yo lo sigo viendo lateral, pero mucho ojo ya si empezamos a perder la zona de los $98 aproximadamente, porque ya podía confirmarse plenamente una tendencia bajista en el crudo de referencia en Europa. Y ya metidos en materias primas, ¿cómo está ahora mismo el sector agrícola de materias primas? Llevábamos, creo que después del verano, una temporadita que estaban subiendo, después se quedaron allí un poco agazapadas, volvieron a subir, bajaron y tal, y personalmente desde hace como un par de meses pues no les he echado un vistazo. Cuéntanos un poco cómo está el tema y cuáles son las más apetecibles, si hay alguna, por supuesto. No hay ninguna apetecible. Nada. Fíjate, el sector, yo lo llamo sector, pero realmente no es un sector, es un ETF que engloba un grupo de materias primas, cuyo ticker es DBA, se conoce como Power Shares DB Agricole Fonds. ¿Qué nos está diciendo? Que estamos dentro de una tendencia bajista en las materias primas agrícolas. No solo en las agrícolas, en la inmensa mayoría de materias primas estamos en tendencia bajista. Pero como estamos hablando de las agrícolas, confirmo que las materias primas agrícolas están en tendencia bajista. Como tú ya sabes, los oyentes más asiduos de este programa saben, jamás hay que operar en contra de la tendencia. Si las materias primas agrícolas están cayendo, nosotros no vamos a comprar, vamos a ir en contra de la tendencia. Como mucho, iremos a favor de la tendencia, es decir, en el lado bajista. Este ETF, en concreto, las materias primas agrícolas, es un ETF que yo seguía con atención hace un par de meses, que conseguíamos una atención en Netbolsa, porque considerábamos que si se acercaba a la zona de los $31,4 aproximadamente, sería un buen momento de entrar cortos. Estoy hablando de hace dos meses. El precio empezó a caer desde los 31,24, es decir, por unos céntimos no pudimos cazar oportunidad bajista. Y desde ese punto empezó a caer. Esto lo comento porque muchas veces dicen, oye, es que yo estaba esperando a comprar o a vender un valor en tal precio y es que se me ha escapado, ¿qué hago? ¿Corro detrás del precio o no? Esto nunca hay que hacerlo. Cuando nosotros seguimos un activo cotizado, queremos comprarlo en un lugar porque técnicamente nos parece que ese es el lugar idóneo, y vemos que huye de nosotros antes de llegar a ese lugar, no hay que correr detrás del precio. Hay que esperar, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las bolsas de valores es como Nueva York. Si se nos escapa un taxi, sí, ya vendrá otro. Y estar tranquilos. Así que, resumiendo, materias primas agrícolas, nada, hay que estar fuera y como mucho buscar oportunidades bajistas. No hay muchas, pero bueno, siempre podría aparecer alguna y si la encontramos, pues aprovecharla, sobre todo operando en dirección del mercado, que es bajista en materias primas, sin lugar a dudas. Y bueno, has hablado de índices y me parece que no has comentado nada bueno de ninguno de momento. Y bueno, te pregunto, ¿de algún índice, pues no sé, hace tiempo pues nos comentabas Indonesia o quizá pues Hong Kong, algún índice de estos que habitualmente no se comenten mucho, que tenga mejor pinta que lo de Europa y Estados Unidos? ¿Hay alguno allí que te llame la atención, que digas, pues mira, el índice tal sí que merece la pena por tal cosa, o no? Bueno, esto te lo podré decir con exactitud y prácticamente con los datos actualizados el próximo lunes en la apertura, porque yo cada 15 días para el blog, para losmercadosfinancieros.es, suelo hacer un repaso a un ranking de índices. O sea, repaso 47 índices mundiales de todo el mundo, veo su aspecto uno a uno, veo si son alcistas y son bajistas, los más fuertes y los más débiles. Así que te puedo decir que hace 15 días, entre los índices que más destacaban estaban el de Sudáfrica, de Filipinas, el de México. Estos eran los más destacados hace dos semanas. Habrá que actualizarlo, que esto, como digo, lo hago cada 15 días, porque no hace falta estar actualizándolo todos los días para saberlo, pero bueno, que seguramente sean países de estos exóticos los que estén a la cabeza de este ranking, y por supuesto los europeos, que siguen siendo machacados semana tras semana, seguirán entre las últimas posiciones. Pues lo tendremos en cuenta y ya el lunes te lo preguntamos con ese balance ya actualizado. Pues si te parece, Ricardo, vamos con las consultas que nos hacen los amigos oyentes a través de las tres vías que tenemos. Bien a través del foro del mundobursátil.es, entras ahí, elmundobursátil.es, foro, taca, buscas el canal Consulta a nuestros analistas y ahí puedes realizar las consultas. También a través del teléfono, que puedes dejar tu mensaje, nosotros lo recogemos y me lo van pasando todo, lo vamos reagrupando y entonces le vamos pasando las consultas a los amigos analistas. 917519716, repetimos, 917519716. Y todavía más, por el mismo precio, te damos una tercera vía, que es un correo electrónico, franj@elmundobursatil.es. Repetimos, franj@elmundobursatil.es. Por esas tres vías nos puedes hacer llegar tus consultas, que nosotros trasladaremos a los amigos analistas. Pues vamos con la primera. Pepe48 nos pregunta por Abengoa. ¿Qué le cuentas al amigo Pepe? Bueno, antes, como este tipo de consultorios siempre giran alrededor de lo mismo, te digo que para mí, a la hora de invertir, hay que invertir en mercados fuertes y alcistas, porque la inmensa mayoría de consultas siempre van en dirección alcista. Y el IBEX, a día de hoy, no es ni fuerte, todo lo contrario, es muy débil y es un índice bajista. O sea que cualquier cosa que esté dentro del mercado español, para mí, no es compra. Puede ser que haya alguna que se pueda mantener, esto no lo niego. Pero desde luego, lo que sí que puedo decir ya, es que ninguna está para comprar. ¿Por qué? Reitero, para mí hay que invertir en mercados fuertes y alcistas. Y el IBEX, por mercado continuo, no lo son. Dicho esto, ¿cómo está Bengoa? Pues yo liquidaría. ¿Por qué? Porque está esta semana tocado una zona de resistencia. Coincide esta zona de resistencia con la media móvil de 30 semanas. Es un valor que no despierta el interés de los inversores. Es decir, el volumen es escaso comparado con la media que suele mover habitualmente. Es un valor débil y que encima se acerca un movimiento fuerte. Puede ser esta semana, la siguiente, a la otra, no sé cuándo será exactamente. Lo que sí que sé es que va a tener un movimiento brusco a lo largo de las próximas semanas. Fíjate, estaba comentando que es un valor débil y nos va a servir de ejemplo. Al principio del programa recordaba que el IBEX esta semana ha cedido un 5,15%. La Bengoa, como valor débil, ha caído más, un 7,75%. Esto es justo lo que no queremos. Cuando invertimos, tenemos que ganar más dinero que la media del mercado. Y si invertimos en valores débiles y bajistas de malos mercados, como son el español, lo que nos podemos llevar son bofetadas de este estilo, que cuando el mercado cae, caigan más. Por lo que para mí no es un valor interesante, no lo tendría en cartera y ni por asomo me plantearía comprar. Pues después de lo que me has dicho, iba a pasar al resto de consultas que no tienen nada que ver con el IBEX, pero bueno, vamos a terminar con otra que nos hacen del IBEX, que es otra empresa que me temo que también pues vas a contar casi lo mismo que Abengoa, que es Sacyr Vallehermoso. Sí, Sacyr Vallehermoso. Pregunta ADA 103, que lo quiero comentar. Vale, de acuerdo. Sacyr Vallehermoso, seguramente te lo comente porque está en un punto de soporte. Los 4 euros son una zona de soporte clara. Ahora bien, los soportes están para romperse. Y más si cabe cuando la tendencia va en su contra. La tendencia de Sacyr es bajista. Esa es la dirección que es muy probablemente siga su cotización. Y vuelvo, vamos, es que fíjate, no es casualidad. Reitero, el IBEX ha caído esta semana un 5,15%. Sacyr es un valor débil. ¿Sabes cuánto ha caído? 8. 7,91%. Pues así aciertas. Fíjate. Claro, es que estamos hablando de valores débiles. Es decir, cuando el mercado cae, ellos caen más que la media. Entonces, esto, pues, a mi modo de ver, no es interesante. Yo no metería mi dinero, de hecho no lo meto, en valores que cuando caen, caen más que la media, y cuando suben, suben menos que la media. Pues menuda gracia, ¿verdad? Que cuando el mercado caiga, yo pierda más. Y cuando suba, que yo gane menos. Esto no tiene ningún sentido, y menos si estamos hablando de un valor que se encuentra en una clarísima tendencia bajista. Así que el resultado es muy similar al de Bengoa, por no decir exactamente el mismo. Pues vamos con otra consulta que no tiene nada que ver con el IBEX. Nos preguntan por el franco suizo. Supongo que será pues para apostar en positivo por esta moneda centroeuropea. Sí, el franco suizo ya comentaba hace a principio de semana que es una divisa débil. A la hora de apostar por las divisas hay que enfrentar a una fuerte frente a una débil, y apostar siempre a favor de la divisa fuerte. Estamos enfrentando a dos divisas débiles. El resultado habitual de enfrentar a dos débiles es un comportamiento errático, irregular, subo 2 semanas, bajo 3, después me paso un mes subiendo y la gente se piensa que esto se va a las nubes y después vuelvo a bajar todo lo que había subido. Ese es el resultado. Y en esos ambientes no gana dinero absolutamente nadie. Así que recordar, lo importante en los cruces de divisas es enfrentar a divisa fuerte frente a divisa débil. El franco suizo, como sabemos, lo intervinieron, era una divisa fuerte, fue intervenida y de repente se convirtió en una divisa débil. El cruce que queríamos hacer con el franco suizo deberíamos hacerlo frente a una divisa fuerte, como por ejemplo podría ser el dólar americano o la corona noruega, por ejemplo, ya si queremos ir un poco más fino, pero nunca contra una divisa débil como es el euro. Sé que el franco suizo está considerado históricamente como defensivo, pero es que yo no me guío nunca por lo que se considera históricamente defensivo, ofensivo, me da igual. Yo me guío por lo que me dicen los gráficos y a día de hoy, enfrentando al euro contra el dólar, me parece un combate interesante. Y esto no nos lo preguntan, pero como curiosidad pues me gustaría trasladártelo. La libra esterlina, ¿qué tal se ha tomado esto de separarse algo de la Unión Europea, del euro, de la eurozona, etcétera? ¿Le va mejor que junto al euro o ha empeorado su cotización? Bueno, con respecto al euro, tampoco es que haya muchos cambios. Estoy cargando ahora mismo el gráfico. Es cierto que ha caído esta semana bastante, un 1,68%, este movimiento dentro de las divisas, que ya es algo destacable, pero bueno, tampoco es un cruce que yo vea interesante, porque estamos hablando de una tendencia lateral enfrentando a dos divisas débiles con un caso muy similar al del franco suizo. Reitero, para saber cuándo es una divisa fuerte o una débil, me gustaría dejarlo claro, debemos dirigirnos a un proveedor de datos, por ejemplo StockCharts.com dispone de estos datos, cargar gráficos semanales, una media de 30 semanas, y cargar sus gráficos del índice. Por ejemplo, el ticker de la libra esterlina que me estás comentando es $XBP en esta página, en StockCharts. Ponemos gráficos semanales, le ponemos una media móvil de 30 semanas, como no está la ponderada, que es la que suelo utilizar, ponemos una exponencial, que es similar, le damos a cargar el gráfico y nos mostrará cómo la libra esterlina se encuentra en una tendencia bajista, lo cual nos está diciendo que es una divisa que pierde terreno frente a el resto de divisas, es decir, una divisa débil. Si ponemos, hacemos lo mismo con el euro, vemos exactamente lo mismo, que es otra divisa débil, es decir, que pierde terreno frente a otras divisas, y esto no es interesante. Nunca tenemos que tener en nuestra cartera divisas débiles, tenemos que tener divisas fuertes. y estamos hablando de dos divisas débiles, enfrentándolas entre sí. Esta semana sí ha habido un movimiento a la baja, pero lo más probable es que siga comportándose de forma lateral, de forma errática, sin una tendencia definida. De hecho, si ponemos el gráfico del yen, por ejemplo, se ven tendencias mucho más definidas. ¿Por qué? Porque el yen es fuerte, pero el cruce euro-libra sé que es de los más mediáticos, de los más seguidos, pero a mí a medio plazo no me parece interesante. Bien, ¿te acuerdas el otro día nos preguntaron por el grafeno, grafito, etcétera? Pues sí. Fue casualidad, pero ayer leí una noticia que había una empresa que empezaba a comercializar componentes de grafeno, que era la primera del mundo, etcétera, etcétera. Fue casualidad. Pero bueno, como te voy a hacer una pregunta sobre una empresa que también pues tiene noticia por detrás, pues luego te la comento, que es Intel, supongo que cotizará en Wall Street. No sé, porque esto es una empresa de hardware. Entonces, no sé si estará metido en software, no creo, pero en el Nasdaq así genérico, pues no tengo ni idea. Que Intel son los componentes estos de procesadores, tarjetas, etcétera, etcétera. Sí, Intel pertenece al sector hardware. Para que todo aquel que diga, oye, ¿y tú cómo sabes a qué sector pertenece un valor? Pues bueno, dentro de Esbolsa tenemos una herramienta llamada Esbolsa Plus, que esto lo tenemos en exclusiva, la cual le decimos, por ejemplo, lo estoy haciendo ahora mismo, tenemos un buscador en el que le escribo Intel, lástima que esto no sea la tele, ¿verdad? Porque si no, lo estaría mostrando, le doy a buscar, está cargando los datos y me dice que en Estados Unidos, que es donde cotiza este valor, pertenece al sector hardware. Entonces, yo ya me dice el ticker, yo cargo el sector hardware y lo analizo. Estoy buscando ahora mismo el sector hardware. Como ves, esto es directo. Estoy haciéndolo. Sí. Y bueno, ¿qué nos dice el sector hardware? Muy similar al sector software, pero incluso más débil. Es un sector en el que no entra volumen, un sector que se mueve de forma errática, de forma lateral. Esto es muy típico en Estados Unidos ahora mismo, porque la tendencia global es bajista, pero como Estados Unidos está más fuerte, en lugar de caer, se mantiene y ni sube ni que ni baja, se mantiene como un poco tonto, ¿sabes? O sea, no tiene una dirección definida. Esto es algo que también afecta al sector hardware al que pertenece Intel. ¿Qué tenemos en Intel? Pues un poco más de lo mismo, no tenemos una tendencia muy clara. Es cierto que es un valor fuerte, si lo tuviese en cartera lo mantendría, porque se mantiene fuerte y la media móvil de 30 semanas es alcista, pero mucho ojo, si pierde la zona de los 22,32 dólares, yo no lo tendría en cartera. Y plantearme compras ante un escenario global bajista, pues como que no lo termino de ver. Y la curiosidad que leí el otro día, que Intel estaba ya, ahora está comercializando procesadores de 22 nanómetros. Los nanómetros, cuanto menos, pues son más pequeños y, claro, en un espacio pequeño, pues meten todavía más transistores y más componentes. Pues habían desarrollado, y ya lo tenían preparado para las fábricas, para empezar a ponerlo en marcha, la tecnología de 14 nanómetros. Pero se han encontrado que su equipo de investigación ha ido más rápido y ya tienen preparados los de los 10 nanómetros. Entonces se encuentran ahora en una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Adaptamos todos los 10 nanómetros o seguimos con los 14 nanómetros? Pero claro, se nos ha quedado desfasado conforme nuestros investigadores han ido descubriendo pues nuevas formas de realizar componentes más pequeños. Pues Ricardo, si te parece, ponemos aquí el punto final, pero antes cuéntanos novedades de esbolsa.com, que yo lo comento siempre y me dicen exagerado, pero yo creo que no exagero ni un ápice, que entras en esbolsa.com y tienes tal cúmulo de herramientas que prácticamente lo tienes todo ahí, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, estamos creciendo poco a poco con nuevas herramientas. Dentro de poco esperamos traer más sorpresas. De cara a este final de año ya quiero centrarme en un curso de operativa a medio plazo que ya llevo varios meses realizando. Lleva bastante trabajo porque es mucha la materia que tenemos que dar, pero bueno, sí que en la parte final de este año quiero centrarme en terminarlo. Y bueno, comentar que tenemos varios apartados. Esta misma semana escribí a mi blog losmercadosfinancieros.es la importancia de la gestión de capital, es el control de riesgos, lo que evita que nos podamos arruinar y lo que maximiza en la medida de lo posible nuestros beneficios. Y en Esbolsa tenemos un programa exclusivo de gestión de capital en el que nosotros, siguiendo, el que quiera seguir la metodología de medio plazo que yo utilizo, pues le dice, oye, tengo 20.000 euros para invertir en total. ¿Cuánto, siguiendo una correcta política de gestión de capital, cuánto debería invertir? Pues se lo pone ahí al programita, muy sencillo, muy intuitivo, y le dice cuántas acciones tiene que comprar ese valor, $100 en la IBS que sea, él solo hace la conversión. Esto es solo una de las herramientas. También tenemos el buscador sectorial, este que he comentado anteriormente, una zona en la que podemos poner nuestras operaciones y ella nos dice automáticamente el beneficio que tenemos abierto. Por ejemplo, mira, fíjate, ahora mismo voy a abrir mi cartera, mi cartera personal sin tapujos, sí, sí, sí. Que es lo que comportó en mi en esbolsa.com, mi cartera personal. Pues ahora mismo tenemos una operación en los bonos en la que le estamos sacando un 0,3%. Oye, y dirán, oye, pero es que es muy poco, un 0,3% es poco, pero bueno, es que los movimientos de los bonos son muy reducidos, es decir, podemos poner unos stocks muy cercanos, lo cual nos permite sacar un beneficio importante, ya que la posición que hemos dimensionado es bastante elevada, y un 0,3% de una posición grande es bastante dinero. Y por ejemplo, también tenemos cortos sobre un índice europeo, que no voy a decir cuál, porque claro, pertenece a información de los clientes de Bolsa.com, al que le estamos sacando con cortos un 4%, un 3,9%. A cierres. Así es como está mi cartera actualmente. Como ves, no tengo muchos valores comprados ni vendidos, es decir, solo tengo dos operaciones abiertas, pero gente, un escenario tan complicado como el que hay en la actualidad, tampoco es momento de sobreexponerse, hay que operar poco y bien. Estas son las operaciones. Fíjate, este es el ejemplo que te comento, esto todo me lo dice la cartera. Cuando yo abro una operación o cierro una operación, modifico el stop, lo que sea, a todos los clientes les llega esta información por email o incluso por SMS si se está suscrito, para poder replicarla en tiempo real. Hay muchísimas más herramientas, tenemos un foro de suscriptores en el que compartimos análisis, consultas, etcétera, y claro, un apartado de formación que es el que estamos usando más últimamente, porque la formación es muy importante, es lo que yo digo siempre. Si yo te doy un pez, cenarás esta noche, pero si te enseño a pescar, cenarás toda la vida. Esta es la filosofía que seguimos en Esbolsa y por ahí vamos a seguir. Y después de escuchar al amigo Ricardo, nos vamos ya con la actualización de los datos de los índices más importantes de las bolsas europeas. Y lo que te comenté hace unos cuantos días, pues hoy me ha dado la razón, porque el IBEX abría este lunes con una caída del 0,9%, perdía incluso los 8.200 puntos, casi nada. Y bueno, la prima de riesgo, otra buena noticia, ha bajado hasta los 342 puntos, pero lo que te dije anteriormente y te vengo diciendo hace ya unos cuantos días, mejor esperar que empiece a coger velocidad de crucero el índice, porque si no nos podemos volver locos. En este momento el IBEX 35 pues está entre los 0,28 a la baja, pero también está subiendo un 0,07, va picoteando allí, pero bueno, ya no son los 0,9% en descenso que habría, y con la pérdida de esos 8.200 puntos estaría pues ahí en el filo de los 8.200 puntos, y algo que no está nada mal. El Eurostock 50 pierde ahora mismo un 1%, el FTSE británico un 0,25, y el euro dólar pues que se mantiene en 1,30. Otros datos que habitualmente comentamos aquí en este resumen de los datos al comienzo de la sesión: el petróleo Brent está ahora mismo en $103, el euro dólar, pues ya te lo he dicho, 1,30, pero la unidad es un 4, 1,34, y el oro, que sigue en descenso, $1,589 te pagan ahora mismo por una onza. Pues con estos datos actualizados, que seguiremos observando detenidamente a lo largo de la sesión, y que esta tarde a partir de las 19 horas te comentaremos ya con el balance final del término de este lunes 19 en los mercados europeos, pues ponemos el punto final. Desde la producción, ya sabes que ha estado en esas tareas la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Nos escuchas a través de MB Radio, y ahora continúas evidentemente con toda la fantástica programación de MB Radio. Volvemos a las 7 de la tarde, y si te gustan los podcasts, pues en cuestión de minutos podrás descargártelo en los lugares habituales. Si quieres no tener que preocuparte de descargártelo uno a uno, pues te suscribes a través del RSS y te irán llegando conforme los vayamos subiendo. ya sabes, dos cada día. Pues nada, que pase una feliz mañana, una feliz tarde, hasta que nos lo podamos encontrar, y lo que decimos siempre, feliz inversión y muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.